muy buenas. Bienvenidas a Discola una semana más, emitiendo en directo por el 104.9 de Radio Malva. Y por radiomalva.org. Y reponemos los madrugada del jueves y los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Y los podcasts, si los queréis encontrar, también están en archive.org. Y bueno, el programa de hoy se titula Los Desposeídos. Hoy vamos a hablar de Ursula K. Le Guin. Y empezamos el serial. Así hemos dramatizado una parte ya, que luego la pondremos. Y luego Alfonso y yo vamos a intentar dramatizar una segunda parte. Esto mola un montón. Se disfruta aquí el radioteatro, una maravilla. Bueno, pues estaba buscando ahí historias para dramatizar y dándole vueltas para acá y para allá. Tenía ahí varias cosillas, pero había muchos personajes, pero este tiene buena pinta y he elegido al final Los Desposeídos. Y bueno, para el que no la conozca, Ursula K. Le Guin era una escritora estadounidense que nació en 1929 y murió en 2018, hace poco. Estuvo como 50 y 60 años escribiendo, o sea, una caña. O sea, fue el principio de la ciencia ficción y de la fantasía, cuando eso era menospreciado, era pensado como un género ahí de noveluchas y de cosas así. Pues la tía reivindicó pues que eso era, tenía su valor literario, y no solo la ciencia ficción, sino una mujer, o sea, era rara entre los raros, una caña, y bueno, pues escribió cosas, pues eso... Sí, Luis, si me permites, yo que soy súper fan, me ha sorprendido Luis hoy con el programa porque no sabía que iba sobre este tema. Entonces yo es que súper fan de Ursula K. Le Guin, sí que ha sido ella, al margen de ser una rareza, de ser una mujer en ese mundo de hombres, que era la ciencia ficción de la época... Ella sí defendía la ciencia, la literatura como que no era una literatura menor, que es lo que tú estabas diciendo, ¿eh? Y se encontraba con los fans de la ciencia ficción, somos muy fieles y acudimos a ver o a escuchar a nuestros lectores, y a ella le gustaba mucho eso. Sí, sí, una maravilla de gente, cómo se lo curraba y cómo consiguió, cómo influenció a muchos escritores que vinieron después, y cómo realmente consiguió que ese género, que era un subgénero y un mundo de hombres... Pues, era un género de pajilleros, básicamente. Sí, unas revistas ahí y tal, y no les hacían ni caso, y ahora pues las cosas han cambiado y ella pues tiene gran parte del mérito de haberlo conseguido, porque luchó precisamente por eso y con los encuentros con los lectores, o sea, era un movimiento en el que la fantasía, incluso la fantasía infantil, era considerado algo negativo, algo peyorativo. Y tiene una obra que es El Cuarteto de Terramar, que es, digamos, una especie de Señor de los Anillos, mucho más pequeño, pero que viene con mapa y todo esto, que es un poco un antecedente de las trilogías que hay ahora dirigida al mundo de la fantasía infantil, que tiene una gran calidad. Vamos, yo me lo leí ya de mayor y me pareció buenísimo. Sí, sí, sí. Hay un documental muy bueno, ¿no? Las palabras de Ursula K. Le Guin, de 2018, poco después de su muerte, y muy bueno. Se explica todo como la cantidad, porque no solo escribió ciencia ficción y fantasía, escribió un montón de cosas, un montón de géneros, y la tía súper combativa. O sea, en realidad le dieron la medalla por contribución distinguida de las letras estadounidenses, y ahí estaban pues todos los tipos de las letras y tal vez todos los ricachones y toda la movida, y el discurso, el que sale en el documental, lo pone a hablar primero de que Amazon, por ejemplo, pues se va a cargar todos los escritores y toda la literatura y toda la creatividad. O sea, los mismos que habían pagado por ese gran evento y por esa medalla y por esa movida les estaba poniendo a caldo. O sea, la mujer muy muy muy cañera desde siempre. De hecho, pues eso, ella escribía, era ama de casa y tenía que sacar el tiempo de donde podía para escribir, porque creía que podía conseguirlo y lo consiguió gracias a la gran calidad de sus escritos y de su imaginación y de crear mundos increíbles, fantásticos, de todo tipo, o sea, una calidad buenísima. Y sin olvidarnos de la parte social, o sea, siempre estaba influenciada pues por el marxismo, por el anarquismo. Es que es una, sus textos son una... Bueno, gracias a Dios que has sacado este tema, porque yo me encanta hablar de Úrsula Caleguín. Y es una ciencia social al margen de una ciencia ficción, al margen de ser muy imaginativa en los tratamientos, en los personajes y tal, es muy social. O sea, habla mucho de las sociedades que refleja, aunque sean sociedades extrañas para el lector, ¿no? Y sus libros son todos una gozada. Ya tienen unos títulos maravillosos, ¿no? La mano izquierda en la oscuridad, Los desposeídos, el nombre del mundo es bosque, o sea, unos títulos muy muy poéticos ya. Sí, y la manera de abordarlo, ¿no? También si es controvertida, porque esos mundos que ellas mismas se inventan es donde imagina esas sociedades utópicas y todo eso. Y bueno, pues ahí surgen más preguntas que respuestas, ¿no? Es controvertida porque, bueno, es que en esa novela ha dicho esto y ha dicho lo otro, pero en realidad es una novela de ficción. Lo que pasa es que lo plantea como una utopía y surgen muchas preguntas, ¿no? No recuerdo si es Los desposeídos. Hay una novela en la que uno de los habitantes de un determinado planeta es hermafrodita, quiere decir, durante una época son hombres y otra época son masculinos, uh-huh. Y son seres masculinos y otra época son seres femeninos, y crea una trama con esa característica de esta raza, digamos, alienígena que te mantienen en vilo, ¿no? Es una cosa sorprendente. Yo guardo muy muy muy buen sabor de las lecturas de la tía Úrsula. Sí, sí, una maravilla de mujer. Y bueno, y muy experimental también en todos los sentidos, mucho de la spoken word, ¿no? De la poesía, de escribir, de incluso ahí vamos a escuchar algún temilla en el que ha colaborado con Todd Barton, que es un músico de música de meditación y ambiente. Y bueno, vamos a escuchar una cancioncilla en la que en realidad lo firman los dos, Todd Barton y Úrsula K. Le Guin, del 1985, titulada Music and Poetry of the Eccles. Autabu, un bodan hangehol, chemheya sosungam, wavge diuv go praguan hanheya. Inja opal dat reče buja, o ganajan von udan, kleheja so sunkama, a uja hajtropu gotom hoj. Kari, kari. Pues ahí escuchábamos Twilight Song, unas extrañas palabras. No sabemos si es lengua india de allí, porque en realidad su padre era antropólogo. Y bueno, la casa siempre estaba llena de antropólogos, lo cuenta ahí en el documental, y eso influenció también sus escritos y sus personajes, porque muchos de los personajes son observadores, son también gente que observa el mundo. Y bueno, su padre pues estuvo mucho contacto con el último indio de una tribu que al final eran pues asesinados por los colonos blancos, y pues su padre intentaba recuperar pues todo ese, no solo su padre sino un montón más de antropólogos de la época consiguieron salvar algo de esa cultura que desapareció completamente, y este era el último que quedaba. Y bueno, al final, como sabían tanto de él, pues le dijeron al padre, oye, ¿por qué no escribes la historia de este hombre? Y Isi se llamaba, Isi en lengua india. Y él dijo, bueno, pues es que yo... Isi de Isidoro. No, creo que es con una H intercalada, pero sí, algo así. Y el padre dijo que él no sabía escribir muy bien, pero que su mujer sí. Y al final su mujer, con 60 y pico años, que era licenciada en psicología, pues escribió el libro, que se llamaba así precisamente, Isi. Y yo creo que eso, que tuvo bastante relación, y quizás esta última canción que escuchábamos era algunas palabras de Indio. Vamos a escuchar otra canción. Además, Luis, si me permites, yo lo último que leí de ella fue antes de la pandemia. Sacó un libro, Círculo de Tiza, no recuerdo el nombre, con los textos recopilados de intervenciones, porque era muy cañero las intervenciones que tenía de cara al público. Entonces sacó un libro último, en que no recuerdo el nombre, que recopilaba los textos, en el que se metía mucho con Amazon, que lo citaste tú antes, sí, y con otra gente, y es un libro muy recomendable. Incluso tenía alguna pieza de Spoken Word que no lo recuerdo ahora, pero por ejemplo, sí que recuerdo es que le pasé la pieza de Spoken Word a alguien aquí en Valencia, a un poeta de estos orales, para si quería hacer una adaptación de Úrsula Caleguín. Me sorprendió esa faceta que tenía de cara al público, ¿no? Sí, sí, buscando en Discogs, tiene 4 álbumes, el que hemos puesto, en el que es medianamente musical, los otros 3 son audiolibros, y probablemente este último que dices es el, en el 2018 publicó el álbum An Introduction to a Wizard of Earthsea. O sea, es como una introducción a la magia de terracota, creo que algo así, ¿no? Como sí, si... no, yo me refería a un libro de textos, una recopilación que sacó una editorial, porque aquí los saca Minotauro, que es los libros, digamos, de ficción, que venden un montón, y siempre es una long seller, digamos, no tiene picos, pero habrá vendido un montón de libros. Ella se lo trabajaba mucho haciendo giras por librerías de Norteamérica y estas cosas. Y aquí en España los vendía Minotauro, que es la editorial básica, ahora creo que pertenece ya a Planeta, pero antes era independiente de la ciencia ficción. Y sin embargo, Círculo de Tiza recopiló esos textos externos, digamos, de no ficción, ¿eh? En los que, sí, que sí, era el libro que me refería yo. En el álbum es algo parecido, porque habla de cosas así, habrá que estudiarlo con detenimiento, pero hay partes que sí que habla influencias en su niñez, la importancia del océano en terracota. O sea, habla de diferentes historias que supongo que está relacionado. Y bueno, pues una caña, todo lo que, si podéis ver el documental de War of Úrsula Caleguín, las palabras de Úrsula Caleguín, no tiene desperdicio conocer una luchadora y un sol de mujer, vamos. Una tipa importante, ¿no? Sí, sí, sí, que ha influenciado en todo lo que conocen muchos escritores de después, pues ahí estaba ella, mucho antes, y luchando contra viento y marea. O sea, es que lo tenía muy difícil. Y bueno, pues al final hemos elegido Los Desposeídos. Podríamos haber elegido cualquiera de sus maravillas, son 20 y tantos libros, un montón de cuentos y unas cosas increíbles, porque habla de utopías, ¿no? Y nos interesan las utopías. Y bueno, un poco para situarnos, porque es bastante difícil no convertir una novela en un artefacto sonoro, pero para situarnos, pues en Los Desposeídos, en realidad vienen de, o sea, había un planeta en el que pues hubo una revuelta anarquista, y al final el planeta decidió que Urras, el planeta se llamaba Urras, y decidieron que mejor, mira, que los anarquistas, mejor os vais de aquí y os vais al satélite este que hay allá al lado, Anarres, y allí hacéis lo que os dé la gana, y así nos quedamos aquí con nosotros, con nuestro capitalismo. Y así ocurrió, y eso había ocurrido pues como 7 generaciones antes de lo que cuenta el libro, ¿no? El libro de Los Desposeídos. Y en esa sociedad nueva que montan en Anarres, pues es una sociedad pues con unos valores pues utópicos, anarquistas, o como lo queramos llamar, algunos que pueden pues estar pues muy bien, ¿no? Pues no sé, no había propiedad privada. Pues se desarrolló una estructura alternativa en el ámbito político, social, cultural, económico, y se crearon hasta un nuevo idioma, porque ya como vivías de otra manera, pues las cosas se nombran de otra manera, no puedes llamarlo igual, ¿no? Y pues nada se compraba ni se vendía, se usaba según necesitabas y ya está, y el valor era de uso, no un valor material. Y bueno, lo que realmente daba la felicidad a la gente, pues es la capacidad de entrega a los demás, ¿no? No había secretos, no había intrigas, no había nada, ¿no? Y pues no existía la propiedad privada, por supuesto, y las cosas se obtenían pues según necesitaban, no las podías acumular. Nadie tiene nada que te puedan robar, y lo que se necesita simplemente lo vas al almacén y lo buscas, ¿no? Esto era en Anarres, el satélite al que se van. Y bueno, precisamente el título viene de eso, ¿no? No de los desposeídos, porque no tenían posesiones, ¿no? Entonces de ahí surge el título. Y la educación muy importante en Ana Red es como un placer, ¿no? ¿No? Como un camino para el éxito económico o social que vas a conseguir después un estatus, pues no, disfrutas aprendiendo y eso es lo que aprendes. Y realmente sirve de cohesión para esa sociedad, ¿no? La gente es educada en eso y así sirven. Entonces los niños pues no permanecían mucho tiempo con sus padres biológicos, solamente los primeros años, y porque se consideraba que el contacto individual es crítico en esa etapa. Y después de esa infancia, pues los padres que deseen conservar a los niños pues lo podían hacer, pero era considerado como una desviación, ¿no? Y bueno, la sexualidad es completamente abierta y sin restricciones de ninguna índole, y aunque existen uniones que pueden ser de por vida, no hay ningún estímulo para ello. Y en Ana Red se da por sentado la total igualdad de género. Cualquier actitud sexista, discriminatoria y de subordinación contra las mujeres resulta ajena o inverosímil, tanto que existen como que haya sirvientes, ¿no? No hay diferencias ni jerárquicas ni subordinaciones de género, y no es necesario saber el género de una persona para un trabajo o para nada. Es algo que no era necesario. Y bueno, está basado también en la escasez, ¿no? Se van a un satélite donde no había casi nada. Entonces, pues tienen como que borrón y cuenta nueva, tienes que construir desde el principio, desde la nada. Entonces eso es un poco la base de que necesitas la cooperación con los demás para vivir, si no, no puedes. Y pues como sociedad anarquista, Ana Red no posee un estado regente, aunque sí tiene un ente organizativo, que bueno, pues al final también en el libro salen a la luz pues todas esas contradicciones, ¿no? que tienen los estados, de por buenos que nos parezcan, pues cuando se convierten en estados o cuando se convierten en sistemas, pues se le ven las costuras y hay cosas que no nos gustan. De hecho, su obra es muy controvertida por eso, porque muestra utopías o historias, pero en realidad ella lanza muchas preguntas que el lector se las tiene que asumir y las tiene que buscar la respuesta, ¿no? No está dando respuestas, está dando preguntas, y son preguntas muy, muy buenas. Vamos a escuchar la siguiente canción. Tío mejor. Mejor. Te pemeja. Raiwa. Rai pewewa. Mane dam go watan woi itagodat. Home tram. Nen gora gora. On itagodat. Takart itagora. Tachin. Capelai, tauei ita gogora, om tram. Ta tram soskoen mudu papi. Taigo dado om, ob de sas woi taigo dado. Ke yak legele, tapot, tapot, tapot. Hai, raba, mudu bo. Hota, hotat sas. Home drum mane dam go watan wai itadad. Rage gora, rage gora. The way ge gora gora. Hio yamba do wai daidadam hype. Inse rabe de sa. Mudu binye. Wellahe. Wellahe. Bure bure dum. Dai go gora. Yo lahe sinye, lahe lahe. Yo lahe sinye, lahe lahe. Yo lahe sinye, lahe lahe. Yo lahe sinye, lahe lahe. Kara kara nahe, kara kadinye. Vure war, vure tan, lahe ha lahe kara kara nahe kara kadinye vure wo vure tan lahe ha lahe la lahe ha la lahe la la lahe ha la lahe la la la la he la yo la he sin ye la he la he yo la he sin ye la he la yo la he sin ye la la he yo la he sin ye la he la kara kara na he kada kadinye vure war vure tan lahe hai lahe kada kada nahe kada kadinye vure war vure tan lahe hai lahe la la he ha la la he la la la he ha la la he la la la. Pues ahí escuchábamos Lullaby o La Hela, que es canción de cuna y también está en el mismo álbum de 1985, Music and Poetry of the Guest, de Todd Barton a Ursula K. Le Guin. Y bueno, pero ya para ponernos así, situarnos, es lo que vais a escuchar ahora después, es el un poco audiolibro, un poco así radionovela. Es el comienzo del libro, ¿no? Están en este planeta y salen de, bueno, no vamos a adelantar mucho, pero es el comienzo de estar en ese planeta y vamos a escuchar lo que ocurre. Había un muro. No parecía importante. Era un muro de piedra sin pulir, unidas por una tosca argamasa. Un adulto podía mirar por encima de él, y hasta un niño podía escalarlo. Allí donde atravesaba la carretera, en lugar de tener un portón, degeneraba en mera geometría. Una línea. Una idea de frontera. Pero la idea era real, era importante. A lo largo de 7 generaciones no había habido en el mundo nada más importante que aquel muro. Al igual que todos los muros, era ambiguo, bifacético. Lo que había dentro o fuera de él dependía del lado en el que uno se encontraba. Visto desde uno de los lados, el muro cercaba un campo baldío de 60 acres llamado Puerto de Anarrés. En el campo había un par de grúas de puente, una pista de cohetes, 3 almacenes, un cobertizo para camiones y un dormitorio. Un edificio de aspecto sólido, sucio de hollín y sombrío, no tenía jardines ni niños. Bastaba mirarlo para saber que allí no había nadie y que no estaba previsto que alguien se quedara allí mucho tiempo. En realidad, era un sitio de cuarentena. El muro encerraba no solo el campo de aterrizaje, sino también las naves que descendían del espacio, y los hombres que llegaban a bordo de las naves y los mundos de los que provenían, y el resto del universo. Encerraba el universo, dejando fuera a Anarrés, libre. Si se lo miraba desde el otro lado, el muro contenía a Anarrés. El planeta entero estaba encerrado en él, un vasto campo prisión, aislado de los otros mundos y los otros hombres en cuarentena. Un gentío se acercaba por el camino al campo de aterrizaje y a la altura en que la carretera cruzaba al otro lado del muro, se desbandaba en grupos de merodeadores. La gente solía desde la cercana ciudad de Avenaí, con la esperanza de ver una nave del espacio o solo el muro. Al fin y al cabo, aquel era el único muro frontera en el mundo conocido. En ningún otro sitio podrían ver un letrero que dijese «Entrada prohibida». Los adolescentes, en particular, se sentían atraídos por él, se encaramaban, se sentaban en lo alto del muro. Los cargueros descendían solo 8 veces al año, sin avisar a nadie, excepto a los síndicos que trabajaban en el puerto, y entonces, si los espectadores tenían la suerte de ver uno, al principio se alborotaban. Pero ellos estaban aquí, de este lado, y allá lejos, en el otro extremo del campo, se posaba la nave, una torre negra y rechoncha, en medio de un confuso ir y venir de grúas móviles. De pronto, una mujer se separaba de una de las cuadrillas que trabajaban junto a los almacenes y decía: «Vamos a cerrar por hoy, hermanos». La mujer era la capataz de la cuadrilla, y si intentaran provocarla, los síndicos la respaldarían. De todos modos, no había nada digno de verse. Los extraños, los hombres de otro mundo, permanecían ocultos en la nave. No había espectáculo. También para la cuadrilla de defensa solía ser un monótono espectáculo. A veces, la capataz deseaba que alguien intentase siquiera cruzar al otro lado del muro, que un tripulante extraño saltase de improviso de la nave, que algún chiquillo de Avenay se escurriese a hurtadillas para examinar más de cerca al carguero. Pero eso no ocurría nunca, nunca ocurría nada. Y cuando algo ocurrió, la tomó desprevenida. El capitán del carguero, alerta, le dijo: «¿Anda detrás de mi nave esa gentuza?». «No, ellos protestan. ¿Usted sabe, pasajero?». «¿Quiere decir que andan detrás del bastardo que se supone que tenemos que llevar? ¿Es a él a quien tratan de impedirle la salida o a nosotros?». «¿Pueden, verdad, arreglárselas sin mí?». «Sí, qué demonios. Usted ocúpese de que baje el resto de la carga deprisa y haga subir a bordo a ese pasajero bastardo. Ninguna chusma de odolunáticos nos va a crear problemas a nosotros». «La nave estará cargada a las 14. Mantenga la tripulación segura a bordo. Despegue a las 14:40. Si necesita ayuda, deje un mensaje grabado en el control de tierra». «A ver vosotros si despejáis el camino. Pronto pasarán los camiones y habrá heridos. Apartaos». Los hombres y mujeres del gentío discutían con ella y entre ellos. Seguían atravesándose en el camino y algunos pasaban al otro lado del muro. Aún así, el camino había quedado relativamente despejado. Si ella no sabía dominar el tumulto, ellos tampoco sabían cómo desencadenarlo. Eran miembros de una comunidad, no los elementos de una colectividad. No los movía un sentimiento de masas. Había allí tantas emociones como individuos. Incapaces de suponer que las órdenes pudieran ser arbitrarias, no tenían la práctica de la desobediencia. La inexperiencia de todos salvó la vida del pasajero. Algunos habían ido a matar a un traidor, otros a impedirle que partiese o a gritarle insultos o a verlo, pura y simplemente. Y todos estos obstruyeron el corto trayecto de los asesinos. Ninguno tenía armas de fuego, aunque dos de ellos llevaban cuchillos. Para esta gente atacar significaba asalto cuerpo a cuerpo. Querían apoderarse del traidor con sus propias manos. Suponían que llegaría custodiado en un vehículo. «Coño, eso es manipulación. ¿A quién se ríe? Cuando se ha dicho a la gente que se mete. Tranquilo». Mientras trataban de inspeccionar un camión de mercancías y discutían con el enfurecido conductor, el hombre que buscaban llegó por la carretera, solo y a pie. Cuando lo reconocieron, ya estaba a mitad de camino, seguido por 5 síndicos de defensa. Los que pretendían matarlo intentaron perseguirlo. Demasiado tarde. Y apedrearlo. No del todo demasiado tarde. Apenas consiguieron magullarle un hombro al traidor que buscaban, pero un pedrusco de 2 libras de peso golpeó en la sien a un hombre de la cuadrilla de defensa, matándolo en el acto. Las escotillas de la nave se cerraron. Los hombres de defensa regresaron llevándose con ellos al compañero muerto. No trataron de detener a los cabecillas del tumulto que se precipitaban hacia la nave, pero la capataz, blanca de furia y horror, los insultó y los maldijo cuando pasaron junto a ella a todo correr, procurando esquivarla. «¡Quitaos de en medio, apartar!». Una vez al pie de la nave, la vanguardia del tumulto se dispersó y se detuvo, irresoluta. El silencio de la nave, los movimientos espasmódicos de las grúas enormes y esqueléticas, el raro aspecto calcinado del suelo. Nada había allí que pareciera humano. Todo lo desconcertaba. una ráfaga de vapor de gas que parecía provenir de algo conectado a una nave sobresaltó a algunos de los hombres. Levantando las cabezas, observaron con inquietud allá arriba los túneles negros de los cohetes. Lejos, a través del campo, aulló la alarma de una sirena. Primero uno, luego otro. Todos empezaron el regreso hacia el portón. Nadie los detuvo. Al cabo de 10 minutos, el sendero había quedado despejado. La muchedumbre se había dispersado a lo largo del camino de Avenay. Como si, en definitiva, no hubiese ocurrido nada. En el interior de la alerta estaban ocurriendo muchas cosas. Puesto que el control de tierra había adelantado la hora de lanzamiento, era necesario acelerar las operaciones de rutina. El capitán había dado orden de que sujetaran con correas al pasajero y lo encerraran en la cabina de la tripulación junto con el médico para que no entorpeciese las maniobras. Allí en la cabina había pantalla, y si así lo deseaban, podían observar el despegue. El pasajero miró, vio el campo y el muro alrededor del campo, y a lo lejos, más allá del muro, las laderas distantes de Néceras, salpicadas de matorrales Olum, y de unas pocas y plateadas zarzalunas. Las imágenes resplandecieron precipitándose de pantalla abajo. El pasajero sintió que le empujaban el cráneo contra el cabezal almohadillado. Era como si estuviera sometido a un examen odontológico, la cabeza apretada contra el sillón, la mandíbula abierta a la fuerza. No podía respirar, parecía enfermo y sentía que el miedo le aflojaba los intestinos. Todo su cuerpo gritaba a las fuerzas enormes que se habían apoderado de él. Ahora no, todavía no, esperad. Los ojos lo salvaron. Las cosas que ellos seguían viendo y transmitiendo lo arrancaron del autismo del terror, porque en la pantalla apareció ahora una imagen extraña, una llanura pálida de piedra. Era el desierto visto desde las montañas por encima del Valle Grande. ¿Cómo había vuelto al Valle Grande? Trató de decirse que estaba en una aeronave, no, una astronave. El borde de la llanura relucía con el brillo de la luz en el agua, la luz sobre el mar distante. En aquellos desiertos no había agua, que era entonces lo que estaba viendo. Ahora la llanura de piedra ya no era plana, sino hueca, una enorme concavidad colmada de luz solar. Mientras lo observaba, perplejo, la concavidad se hizo menos profunda, derramando luz. De pronto, una línea la cruzó, abstracta, geométrica, el perfecto sector de un círculo. Más allá de aquel arco, todo era negrura. La negrura invertía el cuadro entero, lo hacía negativo. Lo real, la parte de piedra ya no era cóncava, ya no estaba llena de luz, ahora era convexa, refractante, rechazaba la luz. No era una planicie ni una concavidad, sino una esfera, una bola de piedra blanca que caía, se desplomaba en las sombras, su propio mundo. Thank you. Pues ahí escuchábamos la primera parte, que despegan del planeta hacia el satélite. Continuará. Y continuará, pero ahora mismo. Ahora Alfonso y yo vamos a intentar continuar. Lo que pasa, Alfonso es el médico y yo soy Sebek, el protagonista, cómo no. Allá vamos. No entiendo. ¿Está seguro él de que no lo han herido? No, estoy bien. Por favor, venga conmigo. Que no, que estoy bien. Soy médico. Por favor, venga conmigo, doctor Sebek. Bueno, usted es el doctor. Yo me llamo Sebek. Tendría que estar en la cabina, señor. Peligro de infección. No me puede estar en contacto con nadie más que conmigo. No por nada me he sometido a 2 semanas de desinfección. Dios maldiga a ese capitán. Por favor, venga usted conmigo, señor, o me harán responsable. Está bien. Una vacuna contra el sarampión. No. ¿Sabe usted lo que es el sarampión, señor? No. Una enfermedad contagiosa, a menudo grave en los adultos. Ustedes no la tienen en Anarres. Las medidas profilácticas la erradicaron cuando colonizaron el planeta. Es común en Urras, podría matarlo. Lo mismo que otra docena de infecciones virales comunes. Usted no tiene resistencia. ¿No será zurdo, señor? ¡Abran la puerta! La puerta estaba cerrada con llave. Lo siento, doctor Sebek. Una precaución. Contagio. Aislar a los otros. Encerrar fuera, encerrar dentro es lo mismo. Es por seguridad. ¿Seguridad? ¿Es necesario que me guarden en una caja? La sala de oficiales. ¿Tiene hambre, señor? Tal vez si quisiera vestirse podríamos ir a la sala. No voy vestido. Puede ir en pijama. No faltaba más. Ningún formalismo en un carguero como el nuestro. ¿Pijama? El que tiene puesto. Prendas de dormir. ¿Prendas que se usan para dormir? Sí, exactamente. ¿Dónde está la ropa que tenía puesta? ¿La ropa de usted? La puse a limpiar. Esterilización. Espero que no le moleste, señor. Ya está, doctor Sebek. ¿Qué pasa con el papel? ¿El papel? El papel verde. Oh, lo tiré a la basura. ¿Basura? Desperdicios, es lo que hacemos en la nave, lo solemos quemar. ¿Ustedes queman el papel? Tal vez caiga simplemente al espacio, no lo sé. No soy médico del espacio, doctor Sebek. Me concedieron el honor de atenderla a usted a causa de mi experiencia con visitantes de otros mundos, los embajadores de Terra y de Jaín. Estoy a cargo de los procedimientos de descontaminación y adaptación de todos los extraños que llegan a lo. No es que usted sea un extraño en el mismo sentido, desde luego. No. Es posible que tengamos una abuela en común, usted y yo, 200 años atrás, en Urras. ¿Ustedes queman la ropa? Oh, estos pijamas son baratos, de producción en serie. Se usan y se tiran. Cuesta menos que limpiarlos. ¿Cuesta menos? Me temo que el equipaje de usted se haya perdido en la carrera final hasta la nave. Espero que no tuvieran él nada importante. No traía nada. Vea, sé que ustedes no toman las cosas como nosotros. En el mundo de ustedes, en Urras, las cosas hay que comprarlas. Yo voy al mundo de ustedes, no tengo dinero, no podré comprar. La manera que hubiese tenido de traer... Pero, ¿cuánto podría traer? Ropa, sí, podría traer un par de mudas, pero comida. ¿Cómo podría traer comida en cantidad suficiente? No podré comprar. Si tienen interés en que siga viviendo, tendrán que proporcionarme comida. Soy un anarresti y obligo a los urrasti a comportarse como anarresti, a dar, no a vender. Si lo desean, naturalmente, no tienen ninguna obligación de conservarme vivo. Soy el mendigo. De ninguna manera, señor. No. Usted es un huésped muy honrado. Le ruego que no nos juzgue por la tripulación de esta nave. Son unos ignorantes, hombres muy limitados. No tiene usted idea de la acogida que le espera en Urras. Al fin y al cabo, usted es un científico mundialmente, galácticamente famoso y nuestro primer visitante de Anarres. Las cosas serán muy diferentes cuando lleguemos a Campo Peyer, se lo aseguro. No dudo de que serán diferentes. ¿Está acostumbrado a considerar como inferiores a todos los extraños? ¿Como menos que humanos? ¿La creación de pseudoespecies la llamaba Odo? Sí, así lo creía tal vez en Urras. La gente no pensaba ya de esa manera, puesto que hay allí tantas lenguas y naciones y hasta visitantes de otros sistemas solares. De esos, poco se perderá, pues los viajes interestelares son muy costosos y lentos. Quizá no siempre sea así. El segundo oficial parece tenerme miedo. Oh, en él es fanatismo religioso. Es un epifanista intransigente. Recita las primas todas las noches. Un espíritu absolutamente rígido. Entonces, ¿ve en mí qué? Un ateo peligroso. ¿Un ateo por qué? Bueno, porque usted es un odoniano de Anarrés. No hay religión en Anarrés. ¿No hay religión? ¿Somos piedras en Anarrés? Una religión establecida, quiero decir, con iglesias, credos y todas esas cosas. Ah, entiendo. Ustedes no admiten ninguna religión fuera de las iglesias, así como no admiten una moral fuera de las leyes. Curioso, nunca lo había interpretado así en mis lecturas de libros de Urrasti. Bueno, hoy cualquier persona culta admitiría... Es el vocabulario lo que complica las cosas. En Právico, la palabra religión es poco... Bueno, como ustedes dicen, es insólita. Por supuesto, es una de las categorías, el cuarto modo. Pocas personas aprenden a practicar todos los modos, pero los modos son una consecuencia de las facultades mentales innatas, una actitud religiosa. ¿No supondrá que hubiéramos podido desarrollar las ciencias físicas sin entender la muy profunda relación que hay entre el hombre y el cosmos? Oh, no, de ninguna manera. Eso equivaldría, en verdad, a convertirnos en una pseudoespecie. La gente educada lo comprenderá sin duda. Estos oficiales son unos ignorantes. Pero entonces, ¿solo a los fanáticos les permiten viajar por el cosmos? ¿Es cierto, doctor Sebe, que en la sociedad de ustedes tratan a las mujeres exactamente igual que a los hombres? Eso equivaldría a desperdiciar un muy buen equipo. Oh, no, no quise decir sexualmente. Es obvio que ustedes, que ellas... me refería a la condición social de las mujeres. ¿Condición es lo mismo que clase? ¿No hay realmente diferencia alguna entre el trabajo de los hombres y el de las mujeres? Bueno, no. Parece un fundamento demasiado mecánico para establecer una división del trabajo. ¿No lo cree usted así? Una persona elige el trabajo de acuerdo con sus intereses, talento, fuerza. ¿Qué tiene que ver el sexo con todo eso? Los hombres son físicamente más fuertes. Sí, a menudo, y más corpulentos. Pero ¿qué puede importar eso si tenemos máquinas? Y si no las tenemos, si hemos de utilizar la pala para cavar y la espada para cargar, es posible que los hombres sean más rápidos, pero las mujeres son más resistentes. ¿Cuántas veces he deseado tener la resistencia de una mujer? Pero la pérdida de todo lo femenino, de la delicadeza, ningún hombre podría respetarse a sí mismo. No pretenderá, por cierto, en el trabajo de usted que las mujeres son iguales. En física, en matemáticas, en el intelecto, no pretenderá rebajarse constantemente al nivel de ellas. No creo pretender demasiado, Kimoe. Por supuesto, he conocido mujeres capaces de pensar como un hombre. Tome esta píldora. Esto lo reanimará para el aterrizaje. Doctor Sebek, no creo que se me permita volver a atenderlo, aunque quizá... Pero aún así quiero decirle que ha sido un inmenso privilegio para mí. Sino porque he aprendido a respetar, a apreciar, simplemente como ser humano, la bondad, la genuina bondad que hay en usted. Entonces, volvamos a vernos, hermano. Thank you. Bueno, pues ahí hemos escuchado el primer capítulo de Los Desposeídos, que se titula Anarres Urras, porque en realidad salen del planeta, el planeta Anarres, que es el planeta anarquista, utópico ahí, pero con lo que pasa con las reglas. Cuando las reglas hay muchas y por muy buenas que sean, pues se convierte en algo muy rígido y no todo es tan maravilloso como podría ser. Y van a Urras, que es el planeta, el país capitalista que ha evolucionado y que es eso, pues el futuro también, como dentro de 100 años o algo así. Pues hemos podido escuchar primero como el protagonista salía de Urras después, bueno, eso no se cuenta, pero había participado en una revolución y es casi que tiene que ser expulsado, pero en realidad es también un físico que vive en el futuro y que conoce unos secretos de física y de ciencia que pueden significar pues un gran avance para el universo, pero ve que en Anarres pues sí, muy anarquistas y muy, sí, todo muy bonito, pero hay también intereses que no son todo lo buenos que debería ser. Entonces, pues en Urras le prometen que ese conocimiento será utilizado para todo el planeta. O sea, es una lectura espectacular, desde luego, y se disfruta mucho. Digamos, no es tan popular las obras de Úrsula Le Guin porque ella siempre se negó a que las llevaran a la pantalla. Es decir, como vivió hasta el 18, que dijiste tú antes, que se murió. Yo me enteré por el periódico de que se había muerto. Y se negó mediante le iba bien así, vendiendo los libros, y vendía un montón para que iba a transigir con Hollywood y con toda esa gente. Claro, y más que igual que pueden hacer cualquier cosa, y que bueno, ella ha hecho pues eso, sus personajes pues les daba las vueltas, incluso ella misma se cuestiona cómo los primeros libros pues sí que había personajes masculinos ahí, mucho demasiados, y cómo intenta cambiarlo, pero aún así pues el protagonista era un negro, o sea, había, siempre le estaba buscando otras vueltas, no es el típico superhéroe ahí que tiene poderes y que no sé qué, hay una trama y un montón de cosas detrás. Tiene que ver todas su obra, por ejemplo, Un mago de Terramar, que es del 68, La mano izquierda en la oscuridad es del 69, luego del 74 los Desposeídos, tiene que ver con los 60, digamos, con el hipismo, con la utopía que derivaba de toda la cultura, digamos, de la apertura de los años 60. Ella es una es de la quinta de los Rolling Stones, por entendernos. Sí, no, la verdad es que toda esa contracultura, ¿no? Estaba bulliendo el planeta, y en Estados Unidos se crearon un montón de cosas. De hecho, también tiene un libro de eso, ¿no? De una gente que se va al campo a vivir y pues es como crean esa comunidad y cómo viven, ¿no? Algo que estaba ocurriendo por todos lados en Estados Unidos en aquella época. No solo era el hipismo y las masas enfervorecidas, sino que era gente pues que se iba al campo y creaba comunidades y redes, y se hicieron muchas cosas en esa época. Tiene un último libro que publicó, el de ficción, que tiene que ver con lo que estás contando y con la historia de los indios, que intenté leer hace un par de años en la pandemia, y no estaba yo en el momento, estábamos en un momento tan extraño que cualquier lectura te afectaba mucho, ¿no? Lo que sí quería decir es que la obra de recopilación de artículos a la que me refería, que ha sacado Trazo de Tiza, se llama Contar es escuchar, y es una buena manera de entrar en el mundo de Úrsula Le Guin, aunque yo recomendaría Los Desposeídos, seguir este serial que está contando Radio Malva. Ese ha sido el primer episodio, y bueno, intentaremos ir haciendo más y mejor, y metiendo más efectos y más personajes, y bueno, lo que el libro nos cuenta. Cualquier cosa que busquéis de Úrsula K. Le Guin es una maravilla, o sea, una escritora de las mejores que ha dado este siglo. Es una escritora sobre todo libre, ¿sabe? Sí. La sensación es de una fantasía y de un irreprochable, ¿no? Como digamos las primeras obras que hacen los cantos de Terramar, la tetralogía, hace referencia, es un mundo tipo Señor de los Anillos, ¿no? Que decíamos antes, pero no mucho más contenido, no tan belicoso, por así decirlo, ¿no? Y desde luego las novelas unitarias como la de Los Desposeídos o El nombre del mundo es bosque, vamos, si veis, antes no sé ahora, pero antes, porque ahora hay un revival de Úrsula Leguín, no se ha vuelto a poner de moda, igual es por la muerte o porque, bueno, porque la calidad acaba imponiéndose. Sí, las cosas buenas al final salen. Sí, bueno, y tienen multitud de cuentos. Creo que es la del Los que se alejan de los Olmelas, creo que es del 1973. Habla de una sociedad en la que todo es maravilloso, ahí todo es fantástico, la gente encantadora, viven todo súper bien, todo es, vamos, o sea, la perfección, todo lo que se pueda pedir ahí, o sea, de primero te lo describe ahí en el cuento. Como es todo lo que puedes pedir para que te sentirte bien, la felicidad, todo, vamos, está todo ahí. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un niño que sufra. Es condición indispensable. Entonces te pone al lector ahí como que, ¿qué haces? Ya es mejor que leáis el cuento, pero hace mucho eso, te pone en que te lanza preguntas ahí, preguntas que son muy interesantes. En la mano izquierda de la oscuridad, dice, la luz es la mano izquierda de la oscuridad, y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Las dos son una, vida y muerte, juntas como amantes en Kemmer, como manos unidas, como el término y el camino. Y nos despedimos con una canción de Death Can Dance, de su álbum de 1996, Spirit Chaser. Y la canción se titula Song of the Disposes, la canción de los desposeídos. Hasta la semana que viene. Estuvo Alfonso a las voces y los cacharros y Luis al guión y locución. Hasta la semana que viene. The Lord is my